¿Cómo están, cabrones? ¿Han ido a votar? Bueno, pues si son nicaragüenses deberían haber ido, ¿eh? Elecciones en Nicaragua, el sandinista Daniel Ortega versus el banquero Eduardo Montealegre, el candidato de Chávez versus el de Estados Unidos. Chale, con las elecciones latinoamericanas últimamente son todas el candidato de Chávez versus el candidato de los Estados Unidos. ¿Para qué mierda votamos? Bueno, lo que son modas, ¿verdad? Bueno, por otro lado, Kirchner y Tabaré Vázquez, el presidente de Argentina y Uruguay respectivamente, siguen con el pedo de las papeleras, pero ahora intervino Zapatero y de paso el rey Juan Carlos I de España. Así que no nos cabe duda de que se llegará a un acuerdo en nombre del virrey de las Provincias Unidas del Río de la Plata y de la nueva Comisión de las Indias del Sur. Chale, creo que se me mezclaron un poco las páginas del libro de historia, pero bueno, ni pedo. La noticia internacional más trascendente fue la condena a muerte a Saddam Hussein. Un rollo realmente complicado. El gobierno actual iraquí celebró la condena. Estados Unidos de Norteamérica también celebró la condena, que es casi lo mismo que decir el actual gobierno iraquí. Amnistía Internacional dijo que el proceso estuvo viciado de muchos errores y ahora llegará el tiempo de apelación y todo el pedo. O sea que aún no están en venta las entradas para ver a Saddam en la horca. Pero el golpe de efecto ha sido dado. Y como en los viejos westerns, el sheriff pondrá la soga al cuello al malo. Eso sí, habrá camellos en vez de caballos. Si la locación no será en un pueblito perdido en Oregon. No podemos desde aquí medir las increíbles y catastróficas implicancias de la ejecución de Saddam Hussein. Lo que sí estamos en condiciones de predecir es cuál será el video más bajado de internet si Saddam va a la horca, ¿verdad? Bueno, entre otras cosas, Israel amenazó de muerte al líder palestino. En Oaxaca sigue la tensión. Chale, hablando de Oaxaca, Fox dijo que el conflicto de Oaxaca será heredado por el mandatario que me sucede. Gracias, Foxito, dijo Calderón. Me alegra tener tareas pendientes antes de sentarme en el sillón. Y buscando desesperadamente una noticia en la que realmente se pueda creer, encontré esto. Un norteamericano encontró 300 cartas dirigidas a Dios en el mar. Las quiso rematar por internet por más de $15,000, pero luego se arrepintió porque no quería ofender a los creyentes y las donará ahora a una iglesia, que lógicamente ya debe estar buscando la dirección de eBay, ¿verdad? En fin, amigos, es triste, el correo anda como la mierda y que las cartas no lleguen a destino, más aún cuando el destinatario es Dios, no está chingón. Señoras y señores, demasiada información nos puede confundir, más aún cuando esa información no hace más que cubrir y desviar la atención de otra información que a la vez oculta la auténtica información. Relájense, superen los excesos y bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del Misinformation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, decimosexta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Cuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, amigos de este ringside. Es cierto, la vida es un ringside, hay que debemos subirnos cada día para... Estuve viendo boxeo. Ah, estuvo viendo boxeo. Sí que sí. Sí, está. Orlando Salido. Orlando Salido, el crédito de Ciudad Obregón, cabrón. Sí que sí, cabrón. ¡Y ha salido campeón! Ha salido campeón. Sí. Muy bien, efectivamente. Uno, si quiere salir de algo, debe apellidarse Salido. Y hay un argentino que perdió. Sí, Valdomir, el Tata Valdomir, el crédito de Santa Fe, ha perdido la corona, cabrón. Muy triste. Yo me enteré por las noticias. Usted estuvo viendo boxeo el fin de semana. Hay que estar muy hecho mierda. Sí, yo estoy boxeo. Muy hecho mierda. Estaba bueno. Muy chido el pedote que transmitía. Hay un pedote transmitiendo, sí, ¿verdad? Y mandaba cualquier cosa. Se confundió entre varios sabía idiomas. Sabía mucho. No, hombre, que sabe muchísimo de boxeo, Lagarto, es verdad. Bueno, ahí estamos, con toda la gente de Ciudad Obregón, celebrando que Salido ha salido, campeón. Verdaderamente. Vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando a que nos siga a los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Rinilo. Sé que sí, capitán. Sí, no. ¿Usted también lo vio? No disfruta demasiado con el boxeo, el capitán Roger Rinilo prefiere ver un partido de la Serie C italiana. Ah, muy entretenido. No, nuestros fines de semana. vamos con quien sí tiene fines de semana chidos. Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. ¡Sáquese, mudita! ¿Han visto el boxeo? ¡Ah, sí! Ah, se ve que se madrearon en el antro. Es que la muda tiene una historia de ¿por que ti, ella, muda? Ella llevaba, ¿será por ti? Wow. Llevaba esos carteles de round número uno, round número dos. Sí. ¿Qué pasó? En determinado momento. Una de las chambas. Dejó de hacerlo. Está muy bien. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. A él sí le gusta el boxeo, pero no pudo ver ninguna pelea. Porque él estuvo en la pelea diaria de la chamba. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, el rompevasos, Mico. Se fue la mierda. Mico, vuelve, Mico. Mico, estos aplausos de los mediosos cosas son para ti, güey. Ah, sí, al menos haz la sí que sé, cabrón. Haz la presencia, cabrón. Te necesitamos aquí. Qué vergüenza. Ah, ya también. Sí, en todas partes. Si te puedes desdoblar, estaremos agradecidos. Desconocemos la relación entre el síntoma y la causa. Afiebrados recorremos el camino de los laberintos circulares y llegamos al comienzo cada día. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Solicitamos la atención en estos momentos de la gente que nos está escuchando en el consulado argentino en Barcelona, che. Sí, todos los que están escuchando ahí, boludo. En el consulado argentino en Barcelona, pero che, la puta madre, porque hay una queja aquí de Diego Fornaroli. Diego Fornaroli, con un apellido catalán característico, dice, desde Barcelona, España. Quiero quejarme del consulado argentino en Barcelona. Llevo desde el día 27 de noviembre del año 2005. Esperando que me canjeen el carnet de conducir por el español. Es decir, él debe tener el carnet de conducir de Argentina desde el año del 2000. Ya venció. Y ahora lo tiene que cambiar por uno que tiene la fotografía de Juan Carlos I de España. Póngale. Y dice, llevo desde el 27 de noviembre y nada. Dice, bueno, pese a existir convenios vigentes, no los canjean. ¡Oh! Existen los... Es todo mentira. La papeleta existe firmada. Los gobiernos cuando han hecho... Cuando se fue de Argentina, Kirchner le dijo, ve que todo te sirve. Todos los documentos de aquí te sirven. Hay un convenio firmado con este y este, Zapatero y este otro y este otro, donde todo es válido e intercambiable. Llegó a España y está del 27 de noviembre del 2005 pidiendo que le canjeen el coso. Dice, bueno, el consulado llevo 2 meses esperando respuesta de qué tengo que hacer, o bien que el consulado interceda en nombre de los ciudadanos argentinos. Pero no, ni siquiera te contestan los mails. Es que está muy ocupado. Está saturada la casilla. Sí, está muy o a lo mejor tienes mal la dirección de también email. También puede ser, o algo así. Pero no moleste, cabrón. Bueno, pero ni siquiera les pedimos a los del consulado argentino en Barcelona que al menos tengan las respuestas automáticas. Ah, eso está chido. Tu pedido, sí. Porque eso hay gente que se cree que se le responde. Claro, además, no sé, poner, soy el cónsul argentino en Barcelona, he atendido tu problemática y estamos trabajando en ello. Entonces el ciudadano argentino se siente más tranquilo. Dice, están trabajando por mí. Y así pasan los días hasta que un día te penetra una pata en el culo en el puerto de Barcelona. Bueno, desde la ciudad de la furia se despide. Estoy a espera. Si pedís turno, tenés que esperar 2 meses o más. Está bien, espere, 3 meses, señor, por favor. Espere. ¿Usted se cree que el cónsul argentino en Barcelona está para estas boludeces? Sé que sé. Tiene cosas más importantes. Por favor. Daniela de Caracas, Venezuela. Ah, hola, Daniela. Me quejo de que Hugo Chávez Frías esté en el poder en Venezuela. Me quejo de la guerra de Irak. Me quejo de tener que estudiar historia de la psicología. Me quejo de no ser sangre azul ni pertenecer a la realeza. Rara. Que Daniela es muy rara. Eres muy contradictoria. Aquí Laura de La Paz, Bolivia. Ah, hola, Laura. Se pregunta si el coronel chingón está en el centro del culo del mundo. Sí. Que en este caso vendría a ser Kuwait. Póngale, dice, ¿cómo hace para escucharlos y responderles? ¡Ah, milagro! Es que del centro es todo más fácil. Claro, estás en el centro, es mucho más fácil, práctico. Sí. Mira, esto se llama internet, Laura de La Paz, Bolivia. Ah. Porque a lo mejor Laura de La Paz, Bolivia nos escucha a través de una retransmisora. Póngale. Dice, ¿cómo puede ser que las ondas de Mega Hertz lleguen a tanta distancia que reboten en las... hoy en día por internet se pueden hacer muchísimas cosas. Te puedes conectar es desde... Es un mundo fantástico y maravilloso. Claro, te puedes conectar desde cualquier parte siendo el coronel Chingón. Sí, póngale. Esperemos haber echado luz sobre tu pregunta. Sara de San Luis de la Paz, Guanajuato, México. Ahora, Sara. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Quiero quejarme de que una... comenzando. Fui víctima de la tecnología una vez. Oh. Estaba viendo la TV y en eso vi que en la casa de mi vecino y vi que tenía una antenota de televisión bien grande, que cuando se iba la señal, solista buscaba la señal y sin problemas sigue viendo tu canal favorito. Una antena robótica. Una antena robótica con brazos extendibles y sensores precámbricos. Qué chingón. Dice, y así estaba yo viendo la televisión un día cuando, madre, se me va la señal. Me dije, ah, seguro, mi antena es igual a la del vecino y ahorita se compone. Y no, pues resulta que la del vecino está mucho más chingona. Y tuvo que uno ser... debe conocer sus antenas, no se puede quedar echado y decir, ah, mi antena seguramente va a buscar la señal nuevamente. Claro, ver imágenes de Nueva York por la televisión en mi ciudad debe ser igual. Sí, no. Bueno, cuestión que nada, tuvo que subir mi hermana desnuda a la terraza. ¡Qué chido! Desnuda lo agregué yo, cabrón, para darle un poco de... ¿no? Porque me pareció que subir mi hermana a la terraza es una mamada. Sí, vale. Tuvo que salir subir mi hermana a la azotea totalmente desnuda. Wow. Al grito de, y yo desde abajo totalmente desnuda también sí. Gritándole, más a la izquierda, más a la derecha, ahí se ve, no, ahí está haciendo lluvia, no, se ve nada más Televisa, no, cuidado, siempre se ve nada más que está la hora de América, cabrona, cómo puede ser, bueno, está volvió, bien, sí. Dice, y bueno, me di cuenta que seguimos así en una familia tradicional con nuestra antena viejita. Bye. Señoras y señores, el progreso no es para todos. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen. Agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos, para que no nos den por muertos. Adelante con el pastel, que un venezolano en España cumplió años y es el Megatron. ¡Ah, cabrón! Bueno, aquí dice, tras pasar feliz el día, además Megatron. Del feliz cumpleaños, no le vamos a cantar ni mierda ni nada, nada más un tirón de orejas y le vamos a decir que se la pase chingón, como viene haciéndolo. Dice, tras pasar el día con algunas llamaditas familiares y de amigos, ayudé a mi esposa en su trabajo. Montamos un concierto de rock. Oh, la esposa Megatron ¿de eso se trabaja? Dedica, ella monta conciertos de rock. Qué chido. De pronto dice, esta esquina está chingona para hacer un live 8. Montémoslo. Y ahí aparece y monta. Dice, bueno, ella es ingeniera de sonido y luces y yo soy su pinche asistente. Sí, qué chingón. Querido, ponme la... No, sé a ver, bájame la parrilla de luces más aquí. A ver, fíjate si el buffer está saliendo de allí y todas esas cosas. Una ingeniera de sonido necesitamos, sí. Necesitamos a la esposa del Megatron aquí, de inmediato. Sí, y con el Megatron para que sea su asistente, claro. Dice, la música, una mierda, pero es el trabajo. En la noche, cuando terminaron todo eso, ¿no? Sí. En la noche, ya pasada las 3 de la mañana, encontramos el único local abierto cercano, una pizzería italiana en la zona alemana. Itálica. Sí, atendida por un libanés que me comentó, mi hijo vive en Suiza, se casa con una boliviana y pasará la luna de miel en México. Yo cuando me encuentro ante remixes culturales de este tipo, no me siento tan solo y se da uno cuenta de que los desintegrados son los que se tapan con banderas y se encierran tras las fronteras. Nosotros estamos integrados. Megatron con 35 años. Sí que sí, Megatron. Cabrón, no puede ser Lee. ¡Puede ser Lee! Sí que sí. Pero Lee ya está... Es boliviana. No, claro, y el esposo suizo. Y el remix cultural da como para eso, pero Lee ya se casó hace tiempo. Hay otra historia igual que la tuya, Lee. Increíble, pero búscala. Real, Lee, búscala por ahí, que hay congéneres. ¡Babu, de Argentina! ¡Hola, Babu! Dice, comenté a mis amigos nuevos del segundo tramo de la facultad que juego al ajedrez. Se paró frente al auditorio y dijo, yo juego ajedrez. No debo decirle algo a todos. Sí, juego ajedrez. Y todos lo miraban como diciendo, ah, la que te guardabas. Y bueno, ya me estuvieron desafiando con partidas. Eso es lo que le pasa a un ajedrecista profesional. Sí. Automáticamente cualquier mamalón se cree con capacidad como para desafiarlo. Bueno, cuestión que está les gané a todos por ahora. Sí, dice, bueno, me gusta porque siento que me están están respetando un montón. Lo miran y dicen, no, con este güey no se puede. No se puede, no se puede. Porque a veces es contraproducente esto. Decir que jugás al ajedrez porque después te etiquetan de aburrido y nada que ver. No, si es una joda. O sea, el ajedrez pero... es la danza de la alegría entre peones, alfiles y caballitos. Y nadie se divierte más que un ajedrecista cuando hace trampa. No, realmente te envidiamos muchísimo. No, pero lo contraproducente es hacerse el chingo de decir, porque yo juego ajedrez. Sí, a nivel profesional, es verdad. Te desafían y te ganan. En los primeros movimientos, jaque mate. Y tú dices, bueno, ya estoy fuera de tema. Bueno, estoy con el programa a full, lo escucho todos los días. Lo que pasa es que con la facultad no me puedo comunicar y toda esa mierda. Pero bueno, de política no sé nada. Así que con lo de Perón no me voy a meter. Perón, lo otro no me interesa un pepino. Mientras que sigue existiendo el tenis, mi mundo no se va a desintegrar. Muy bien. Tenis y ajedrez. R es aburridísimo. No, es aburridísimo. Es la alegría del vivir, babu. Sí. Que cuando no está jugando ajedrez, está jugando Tetris. Póngale, sí. O tenis, dice. Bueno, no, pero no hay que... ¿Cómo que la política no te interesa? Tú sabes que el tenis, si no hubiera sido por Perón, el primer gobierno de Perón, que estuvo el desarrollo tenístico de no sé qué... Me está jodiendo. Las cosas están relacionadas, cabrón. Uno no puede hacer oídos sordos a algunas realidades. Bueno, me pareció una resolución original, la que dio el desintegrado, que digamos hizo sus necesidades en el auto de quien le había robado a la novia. Y con respecto a los loros, no tengo idea de cómo hacer para detectar si es macho o hembra. Además, en la casa de mi abuela hay una lora que es exactamente igual al loro que está en la casa de mi tía. Uno es macho y el otro hembra, y es imposible. Y son iguales. Y son exactamente iguales. Nada más que a la abuela se le dio porque sea lora. Sí, quizás es loro. Y claro, y a la tía le dio porque sea loro. Y quizás es loro. Y sí, no se puede saber. Sí, sí. Eliomar es un ídolo, lo banco a muerte, diga lo que diga. Bueno, este mail es medio raro. Fue una especie de resumen de todo lo que tendría que haber escrito anteriormente, pero comprimido en uno nada más. Está bien. Bueno, muy bien, Babu se puso al día. Informe de radiocomunicación. Directamente desde Buenos Aires, Argentina, llega Leo. Ah, hola, Leo. Dice, las emisiones de RF, radiofrecuencia, generan campos magnéticos... Ah, sobre las antenas, güey. Sobre las antenas, porque... A ver si hacen mal las antenas cerca de una casa. A ver si Jimbo tiene que mudarse a Santa Cruz de la Sierra. Póngale, o se puede quedar donde está. Si el campo magnético es muy alto, es una frecuencia muy alta y la señal se llama microondas. Microondas. Se genera... ¿Y qué cocinan eso? Claro, sí, es que tiene relación. Lagarto, porque acá está nuestro ingeniero Leo que termina cocinando algo. Dice, se genera cierto campo de irradiación. Ajá. En este sentido. Este campo es inevitable de generar, es decir, no se puede. Es degenerado. No hay un filtro que usted diga, yo le pongo el filtro y la radiación se mete para adentro. No. No es inofensivo. Pero tampoco es trágico. Pero no es inofensivo. Ajá, quedémonos con eso. Sí. Quedémonos con... ¿No es trágico? No se sabe si no es trágico. No es inofensivo. Asustemos a la gente. Sí. Dice, hay muchos tipos de antenas. Estos son algunos ejemplos. Y él saca antenas de un portafolio que trae. Y dice, las de microondas en general... generalmente son utilizadas para las repetidoras de celulares o enlaces de redes. Vas a identificarlas. Esa es la que nos interesa, sí. Son como paneles rectangulares blancos, a veces grises claros, y muy pocas veces son como tambores blancos. Fíjese usted. Dice, las que tienen forma de antena de TV gigante son normalmente de radioaficionados. Las que parecen rectángulos. Como la del cura fiestero. Claro. Las que parecen rectángulos de alambre tejido son de emisoras de TV. Las que son una varilla larga con un círculo abajo son las de VHF, las que, como la del cura. Todas son como las del cura. Sí. Dice, las que parecen una T acostada son las emisoras de FM. Las torres rectas, muy largas y sin antena en la punta, son emisoras de AM. Y hay infinidad más. No, sé que sí, gracias. Déjelas adentro del maletín, no queremos saber más. Las torres, bueno, ya está. Dice, las peligrosas serían las de microondas. Estas funcionan... Exactamente, la que le colocaron. Y claro, al Jimbo. Sé que dice, sí, ¿por qué estas funcionan con 2,3 gigas? ¿Entiende? Sí. O más. Dice, pero se supone que los campos de radiación generados no son lo suficientemente altos como para generar daños a una persona. Además, cuanto más altas son las antenas, más inofensivas es. Y a que los paneles están más altos con los que están lejos de ti. Los demás tipos de antenas están altas o bajas, son inofensivas porque están en la frecuencia mucho más baja. Pero para que veas cómo funcionan las microondas y para que te quedes tranquilo o más asustado, te cuento que el pinche microondas, el de tu casa, por ejemplo, si es que tienes, el que tenemos en la cocina, justamente funciona con emisiones de microondas a gran potencia y corta distancia. Por lo que nosotros entendemos que el Jimbo empezará a sentir un calor inusitado de pronto y posiblemente si no lo sacan del lugar donde está, hará estalle contra las paredes del sitio donde se encuentra. Sí, sí, sí, si usted quiere su Jimbo cocinado a... espere. A punto específico, sí. Espere un poco, pero no espere demasiado como para que le explote. No, quítelo antes. Sí, sí, dice, otro día les cuento cómo hacer para cocinar con el microondas sin comerse la radiación. Porque parece que tú te haces tu pollito a microondas. ¿Y te comes la radiación? Y te comes la radiación y te crecen los pechos. No, es tremendo esto. Seguramente Mico. Estás interesado. Saludos, Leo. Sí, júntese con Leo, Mico. Sí. Y fíjese, porque yo de las antenas no entendí una mierda. Lo único que sé es que Jimbo corre peligro. Sí, sí, corre peligro. Es lo que nos está muy mal. Alberto de Mar del Plata, República Argentina. Hola, Alberto. Me quiero quejar de que no aumentan el combustible y quiero que andemos en auto, nada más los que podemos. Claro, Alberto. Yo que sé. Gente como uno. El combustible está tan económico que cualquier pelotudo se sube en un automóvil y anda al pedo por ahí. Todos los boludos acá. Y sí, van a buscar a los chicos al colegio. Yo que sé. Van a comprar cigarrillos con el auto. Todas esas chetas forras. Claro, con las 4x4. Andan al pedo porque no se rasca la rodilla y él se sube en un auto y anda pelotudeando por la calle. Y uno sí, que realmente, tiene que aumenten todo. Trabajar con el auto porque trabaja con el auto en horario pico, todo. Se sé vuelve que loco y se le fríen los huevos. La verdad que aumente todo, cabrones. No, no puede ser. Raulinhos de Granollers, Barcelona, España. Hola, Raulinho. Hola, quisiera hacer un apunte acerca de la historia que contaba el coronel Chingón acerca de su estancia en Kuwait. Sí, haga un apunte. Coronel Chingón, preste atención, esto es importante para usted. Decía que él no encontraba papel higiénico en las tiendas. Pues bien, algo muy importante que aquí en España, gracias a los inmigrantes y a la proximidad con Marruecos, Morocco, conocemos, sí. Los árabes no usan papel higiénico. Chale. Sí, se conforman con la manita y un cobilete de agüita. Claro, agua, mar. Un poquito de agua. O sea que si es por los árabes, por ejemplo, no talan árboles para mamadas como limpiarse el culo. Eso está muy bien, verdaderamente. Dice, así que ya sabe, o lo importa o busca tiendas especializadas o simplemente le da, puede ser un gran negocio. Abrir una tienda especializada de papel higiénico. Primero hay que generar dentro de la posible, la potencial, los potenciales clientes, la necesidad. Sí que sí. Con publicidad en todo Kuwait. Que sí, dice, yo creo, su culo no queda bien limpio con un poquito de agua en la mano. Claro, en mano con caca, soluciona el problema. Exactamente. Papel higiénico, coronel Chingón. Y la cara del coronel Chingón diciendo 74 metros, por coronel, ejemplo. Coronel, ponte a trabajar. Coronel, trabajemos en eso y veamos cómo va. Bueno, dice, un abrazo y ánimo al coronel Chingón, que no se agobie mucho por esas tierras de Dios. O mejor dicho, como le dicen por allí, en esas tierras de Alá. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. El gato besucón. Hola, gato besucón. Y el de Toluca, con el mero propósito de hacer una queja. Quiero quejarme del pinche tráfico de la ciudad de Toluca. Aquí en y es México. Porque está muy barato el combustible. Sí, el combustible. Sí. El combustible está económico. Dice, ya es una semana que la terminal está cerrada porque botaron a los vendedores del mercado. Como si fuera poco, todos los camiones están parados sobre las calles. Y esa, bueno, en ocasiones el tráfico se vuelve de los pinches demonios. Eso no es todo, hay más. Por culpa del maldito tráfico, he llegado más tarde a mis clases. Tengo que salir 2 horas antes para poder llegar a tiempo y eso me da mucha hueva. Por eso les pido un chingas madre al presidente de Toluca. Bueno, es todo triste, solo y muy contento. Me despido dejando un saludo para la besucona de San Luis Potosí. Claro, el gato besucón con la besucona. Tiene su besucona. Y tiene su besucona. Está muy bien eso. Chío, desde Ciudad Juárez, México. Ahora, Chío. El día que le mentaron la madre a mi jefe, estaba aquí el lambiscón de su ayudante y escuchó al güey y fue corriendo para decirle lo que había escuchado por la radio. Dijo, ay, no sabe, señor jefe, le están mentando la madre. Esto es un desastre. Lo conoce por la radio. Pero todo, ¿qué absorbe, culo? Todo el planeta está sabiendo que usted es un pinche ojete. Dice, bueno, y nada, vino y descansó 2 días el cabrón. Se llama Sergio y lo bueno fue que supo lo que pienso. Sergio, chinga tu madre. Pero Sergio, a ver, ¿has ganado algo con ir de ojete ahí a lamberle las nalgas a tu jefe? ¿Te ha dado un ascenso? Dice que sí. Bueno, eso son otras cosas. Claro, Sergio. Sí, hay motivaciones. Sí, disculpe usted. Es la selva laboral. La dicta, la colorada fácil desde Rawson, Chubut, República Argentina. Hola, dicta. Estamos un tanto retrasados con este mensaje de la dicta, pero vale bien la pena leerlo. Estoy triste, pero también encabronada. Lamentablemente, otra vez mi ciudad se despertó con la trágica noticia de que un barco había desaparecido. Rawson tiene como mayor fuente de producción la pesca. Muchas familias viven pura y exclusivamente de esto, y unos pocos se llevan las grandes ganancias que producen. Estos, los dueños de los barcos, cometen la negligencia de poner a navegar barcos en pésimas condiciones. y el dinero que deben destinar a mejorarlos se van las coimas que deben pagar a prefectura. Bueno, prefectura es la encargada, justamente la encargada policial, claro, la policía de ríos y mares, sí. ¿Verdad? Y con respecto a coimas a los que se refiere, por ejemplo, tú debes gastar 2.000 varos en reparar el barco y le das 1.000 varos, 500 varos a prefectura. Y dice, está bien el barquito, ¿verdad? Sí, sí, sí, ahí te sellan los papeles y está puedes salir. Está chidísimo ese barquito. Si me hubiera dado 700 varos, pero lo nombro el acorazado Potemkin. Pero bueno, cuestión que ahí está, dice, el mayor precio lo pagan los trabajadores y sus familias. Ellos mueren en el mar, la familia se queda con la impotencia de saber que son muertes que se podrían haber evitado y para colmo sin el ingreso que lo sustentaba. Es indignante que la vida de una persona valga tan poco para estos hijos de puta que no miden las consecuencias a la hora de arrastrarse por unas migajas. Esta vez fueron 7 pescadores, uno de ellos y había perdido a un hijo en otro barco. Hay una mujer en menos de 2 años que lleva perdido a su hijo y a su marido desaparecidos en el mar. Fueron 7 vidas. Me pregunto cuánta plata más significa para el dueño del barco. Pero el boludo de prefectura que recibió el sobre con la guita ese día, me pregunto si podrá dormir tranquilo. La respuesta es sí, lamentablemente, ¿no? Si tú buscas respuesta en esto, duermen tranquilísimos, cabrón. Sí. Dice, porque yo no puedo. Y muchas familias de Rawson que saben que en estos días sus seres queridos se suben a un barco y tampoco podrán dormir en paz. Tengo mucha, pero mucha bronca, dice la dicta, la colorada fácil en alta mar, ¿no? Sí que sí, comprensible. Protestando ahí. Sebastián del DF mexicano. Hola, Sebastián. Pues quiero quejarme de las autoridades de Guanajuato que se les ocurrió arreglar las calles. Pase con... y quéjese. ¿Qué es esto? Sí. Parece una oficina gubernamental. Y está bien que lo sea. En cualquier momento repartiremos números. Dice, las autoridades de Guanajuato se les ocurrió arreglar las calles justo cuando se llevaba a cabo el Festival Cervantino. No más... a propósito. Y Cervantes no pudo pasar. Claro. Cervantes venía con toda la intención. Sí. Y decía, primero que soy pero manco. Pero como está viejito. Sí. Claro. Segundo que me falta la manita. Póngale. Y por no lo puede, que le ocurrió no en Lepanto. Sí, claro. Sí. Y luego que me cortan las calles. No, me voy al carajo. Sí. Dice, bueno, cuestión que no mamen. Pinches desmadres que hacen con las calles. Es ya un desmadre. Y además con los pinches policías de mierda que me quitaron la botella de Torres 10 nuevecita. Apenas me había servido un trago. Y al terminármelo me la quitaron. Por eso quiero decirles que chinguen a su repinche madre, hijos de puta. Bueno, es que si la botella estaba vacía no te la quitaban. Claro, sí. Eso sí es sencillo. Ya hay que tomar más rápido, cabrón. El señor Lagarto, yo creo que ya ingresamos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Hola, ¿quién les escribe? Su nuevo oyente, Mara de Catamarca, Argentina. Vanessa de Trelew, República Argentina. José de Morgaz, Venezuela. Bueno, yo reuniría muchas chicas con una rumba. Ojo, se termina. Este es mi número. ¿Lo quieren? Revise. Manden fotos de viejas. Silviño Porteña Carioca dice, súmense a la campaña de Greenpeace porque se están chingando los bosques. El Liz de Lima, Perú, dice, el mundo es una basura, que no entendemos nada de nada. ¿Por qué somos tan racistas? Andrés de Montenegro, este Bogotá, Colombia, dice, los buscadores de las páginas no sirven ni pa' un culo, por decirlo así, la mayoría de las veces. Alpi de Oaxaca, México, dice, los pinches gobiernos nefastos que reprimen al pueblo son una mierda, y en especial el nefasto Fox, que termina su sexenio con represión mientras se va de viaje y protege a un criminal llamado Ulises Ruiz Ortiz. Mi queja va avalada por todos los oaxaqueños que lucharon ese día defendiendo las instalaciones de la radio Plantón. Desde aquí mi apoyo, y que chinga su madre todos los políticos, nada más por hacer este mundo que se desintegra poco a poco. Keith de Pucallpa, Perú, dice, yo no iría a trabajar un día antes de que el mundo se desintegre y me tomaría unos tragos, consciente de que el mundo se va a acabar, porque si no, así me corren, pendejos. Patricia Chacón Saavedra es de Antofagasta, en Chile, y dice, quiero más temas románticos, muchos saludos para todo el mundo en caso de que el mundo se desintegre. Y Enesia de Lima, Perú, dice, que nunca se desintegre porque vale más la unión que la desunión, ¿ok? Hot Sauce de Juliaca, Perú, dice, algo así como una ciudad en la cual abundaría sexo, las drogas y toda clase de vicios sería lo más chingón un día antes de que el mundo se desintegre, ¿verdad? Locura de Tarija, Bolivia, dice, quiero quejarme de la vida, me cago de calor, acá es horrible. Ramón de Ushuaia, Argentina, me quejo porque hay muy poca música, ¿por qué no ponen música? Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Cadaver Soul de Trujillo, Perú. Ahora Cadaver Soul. Hola, desintegrados desde el inframundo, solo para decirle algunas cosas sobre lo mencionado en el programa 1213. A ver, para empezar, cosas. ¿Quién colaboró con Michael Jackson en Beat It? Fue Eddie Van Halen. Y en Black and White fue en Lash, específicamente en la canción con ese título. Señor Pirata, está en lo correcto. Inclusive Slash tiene una canción y video con Marta Sánchez. ¿Con Marta Sánchez? Sí, con Marta Sánchez del grupo español Olé Olé. Un tema a los Santana y Michelle Blanche, pero más pop balada. Esa es la definición que nos da Cadaver Soul. Dice, bueno, pero yo no creo que haya que votar a Slash a la basura por esas cosas. Dice, porque sí son los grupos y los artistas, en inclusive los rockeros. Por ejemplo, hace unos días vi un concierto en el que salen los UFO con Scorpions y Bon Jovi. Una mierda. Está bien, o sea, está bien, se revuelve su auto en una cagada. Eso está bien, cabrón. Sé que o sea, sé. Bueno, no me critiquen que no. Y bueno, en los buenos tiempos, en este último, lástima que después se han arrastrado por lo comercial, pero como dijeron hace algunos programas, es fácil hablar de los muertos o de los grupos ya desintegrados. Sin embargo, hay mamalones y recontra mamalones, pero todos aportaron algo al rock en algún momento. No todos, cabrón. No todos. O sea, a mí me gustaría saber cuál es el aporte de Bon Jovi al rock. Póngale. No, o sea, sé que sí, Elton John. Elton John, claro. ¿Qué aporte hizo? Del mismísimo Scorpio. Ustedes me dirán, no, pero yo conocí a mi vieja escuchando Time, me Time. Ah, me vale madre. No, pero yo vale no conocí madre. Mucha gente porque escuchaba esas cosas. Claro. Es más, la dejamos de conocer. Sé que sí. Y, no, eran muy amigos, ¿no? No, claro. Mi banda favorita es Scorpio. Ay, te ves, cabrón. Uy, mira, los conejos están saltando, debo irme. Bueno, cuestión que hay inclusive cosas más desnables que... Sé que sé. Pero bueno, aquí son las que nombra Cadaver Soul. No, yo creo que hay cosas que no han aportado nada a la historia del rock. Creo que Bon Jovi, de existir o no existir, hubiera sido exactamente lo mismo. Salvo que John Bon Jovi no sería multimillonario. Claro, sí. Para John Bon Jovi no sería lo mismo. Para John Bon Jovi no sería Pero bueno, ahí está. El cuaco del Jeff mexicano... ¡Hola, cuaco! Dice, ¿pa' qué se hacen las mensas? Todas tienen el corazón entre las tetas. El cuaco es muy enigmático y envía mensajes contundentes de este tipo que no guardan más que la realidad, ¿no? Oculta tras un enigma. Y a mí, de Bogotá, Colombia... ¡Ay, a mí! Dice, tengo una pregunta. ¿Por qué las personas necesitan pensar, siempre dicen, ah... ¿será que es necesario hacer eso para ganar tiempo? Es decir, hacerlas repetir la pregunta. A mí me emputa cuando me escucharon la pregunta y uno dice, oye, güey, ¿de dónde sacaste eso? Y te dicen, No, que y le tienes que hacer otra pregunta, Yamida. Sí, yo creo que es la forma correcta, para cagarlos. Dice, si ya escucharon, yo lo comprobé varias veces, y sí oyen los cabrones. Está bien, es normal, dice Yafid, de Bogotá, Colombia. Sí, es perfectamente normal. Díganos qué piensa y cómo usted celebra la vida. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Hispana, les habla Yadiria. Les mando un corto abrazo y un beso a mi cabello. Soy Oriana Perú para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. El Nuk de Cali, Colombia. Hola, Nuk. Señor Pirata, señor Lagartija, ¿cómo están? Lo de la gente que toca la puerta para pedir cualquier mamada me va de la mierda. Es verdad. Dice, porque siempre joden a la puerta cuando estoy fumado de mota. Bueno, Nuk. Claro. Es que es muy difícil. Es que generalmente está fumado de mota, sí. Es muy difícil tocar la puerta. Hay que tratar de ver a qué hora se despierta exactamente y 30 y segundos darle, después. ¿No es al Nuk? Porque si no, ya después. No, pero convengamos. Mira, acá. Nosotros desconocemos el tema. ¿Qué más era lo que había que decir? Esto no es apología. No recomendamos la ingesta de motilla ni nada por el estilo. Pero no hay cosa. Primero, no hay que abrir la puerta cuando uno está de mota. No. Porque ya sabemos lo que puede pasar. Y número dos, no hay número dos. Digo, la gente cuando golpea la puerta no sabe qué es del otro lado. Y atender de mota es lo peor que puede pasar. No, pero está chido espiar. y flashear con el que está al otro lado. Sí, que sí, uno flipa. Pero mira qué güey tan ridículo con esa corbata. Está mal, toque, toque la puerta. Sí. Dice, no hay que abrir. Siempre me jodan a la puerta cuando estoy fumado de mota. A la vecina, para que le preste el teléfono, porque el de ella se dañó. A la otra, porque le está estrenando casa y no le han puesto la línea telefónica. ¿Qué se creen? ¿Que esto es una central telefónica? ¿O que es un local de cabinas? Bueno, los locales de cabina, generalmente el que atiende está de mota. Sí, sí, por sí, lo sí. tanto, se parece mucho a una central de cabinas lo tuyo, Nuk. Dice, bueno, es en estos momentos lo que estoy totalmente lermi con el sillón, fumándome mi cigarrito que da risa, y de pronto vienen y me tocan la puerta. Pero, chao. Hay que cambiar la puerta de lugar. Sí, que ¿no? sí, hay que cambiar la puerta Hay que lugar. Sellar eso con una sí. pared falsa. O si no, un cartel que diga, esto no es una puerta. Por favor, no la golpee. Claro, que hace una clase de semiótica sí aplicada, sí. semiología, de esto no es una puerta, aunque lo parezca. Dice, yo me hago el sordo, sí, que no oigo, sino el sonido que emana la compu, nada más. Claro, que es un sonido que da la hérmica. Que cuando uno está fumón, ese pequeño sonido que produce el cooler... Hace como que estás en un espacio sí. Cerrado al vacío prácticamente sí, y no va sí. que me tocan la puerta y me joden, dice. Bueno, es más, la puerta se desaparece. Mi casa entonces se convierte en, póngale, un huevo. Así que a cortarse las orejas y a vivir en un huevo. Dice el Nuke, entró en posición fetal. Está muy bien. Se ¿no? quedó ahí, Pink Floyd, más Pink Floyd que nunca. Por más que le toquen la puerta, jalen de la campana. Señoras y señores, está aquí con nosotros desde Mérida, Yucatán, México, Mike Pornoy. Ja, hola, Mike Pornoy. Dice, representante a todos los fanáticos de Dean Triatl, por favor, quiero escuchar Dean Triatl. Oh, y para el Dean Triatl. Perfecto, eso fue el Dean Triatl para todos los fanáticos de Dean Triatl. Muchas gracias, Mike Porro. Esperemos que lo hayan disfrutado. Sí, intensamente. Sí. Y porque nosotros pues no. No creo que vuelva a ser. Pero no nos gustó. Mire, cabrón, no hay que pedir perdón por las cosas que a uno no le gustan. No, no nos gustó. Y Dean Triatl no realmente nos parece muy bien para todos aquellos chiquillos que quieren aprender a tocar un instrumento. Y dice, ¿quiénes son los más mera neta? Póngale, bueno, sí. los cabrones que den clases son de... Son como así como de la revista Billboard. Como Doctor and the Medics. Póngale. Como Professionals como of the Keyboard. Como de Doctor sí, Drum. Sí, sí. Como de Free Blood. Pero bueno, ni y esta rola es como la más pasada. Sí, esto es lo más chingón, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. A pedido de Mike Pornoy. Muchas gracias, Mike. Que lo hayas disfrutado. Sí, el cuaco del de... Yo no se está odiando, se está mentando sí, la madre sí, y todos sí, los sí. fans del teatro, pero bueno, ni pedo. Hola, ¿cómo están? Soy Matías de Buenos Aires, Argentina. Hola, Matías. Quiero quejarme de los vecinos, que son unos caras rotas y tira mierdas. Porque te golpean la puerta cada vez que estás de mota. No, no, sí. yo no, yo no soy de mota. Yo saco a pasear a mi perro. Ah, a que haga sus necesidades. Y el perro no está de mota, pero no, entonces... es que se quejan los vecinos porque le mean su territorio. Que se vayan a la mierda. Es que los vecinos mean. Sí, sí, los sí, vecinos sí. se levantan 6 de la mañana. Y mean todo como para marcar su sí, territorio. Esta es mi vereda, esta es mi arbolico, esta es mi coso, aquí saco la basura. Entonces no puede venir el perro a mear porque... Porque el perro tiene Tiene mal el olfato el perro. No, es que los perros tienen unos orines más contundentes y el vecino ya no sabe qué beber para que sus orines huelan a diablo. Matías, tú deja que el perro haga lo suyo. Para el perro no hay diferenciación de territorios y valga madre. Los vecinos que siempre se están quejando de alguna mierda nos tienen realmente hartos. Hola, ¿cómo están? Envío un saludo a todos ustedes y una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Chile, danos la sorpresa, Alf. Es Alf el que escribe. Ah, hola, Alf. Una sorpresa, encontrar espacios frescos y con un lenguaje abierto. Soy mexicano y vivo en Suiza. Por aquí tengo... ¿Qué gente de Suiza que está viendo? Titipuchales de... Todo Suiza nos escucha, podemos sí, decir. Sí, sí, todo Suiza nos escucha. Y solamente un 0,05% nos comprende. Tengo titipuchales de experiencias con toda esta gente. Trabajo en una radio local. Es una... Ah, es el güey que trabaja en una radio local suiza. Sí, que sí. Y que dice, en Suiza está nevando, ¿no? En perfecto castellano. Bueno, Alf, suerte y cuéntanos más cosas de cómo es hacer radio en Suiza, que imaginamos que es como hacer radio en todas partes, pero de manera más prolija. Sí, más pausada. ¿No? Más pausada y más a tiempo. Y más controlada. Claro, o sea, el programa que viene luego es a horario porque sé si no, sé, los suizos te tocan el corno suizo y te mandan y más rentable, más. Supongo. Y más rentable, como todo en Suiza, efectivamente. Hola, ¿cómo están? Soy Yavi King Skywalker desde Mérida, Yucatán. Hola, Yavi King Skywalker. Les escribo para que pedirles que si me pueden felicitar el 31 de octubre, ya que cumplo 18 años. Se pasó 31 de octubre ya pasó. Ya pasó, lamentablemente, pero nuestra para nosotros no ha cumplido. Sí, no, sigues teniendo 17. Yaviquín. Dice, al fin la mayoría de edad, aprovechando como regalo, pueden contar este chistorete. Durante su visita a México, el Papa... No, chistes del Papa, cabrón. No, pero por favor. Chistes con el Papa. Su santidad. ¿Con qué Papa? Lo Benedicto. Benedicto. No. No imaginamos que no. No nos podemos meter con esas cosas, sí. Toca piano el Papa, no. Toca piano el Papa, sí, ¿no? Toca piano. Es el Papa toca piano. Es el Papa toca piano, sí. Piano, piano se van lontano. Chicos, chicos, a que no adivinen lo que vi en el camino hacia mi trabajo, dice Rum. ¿Qué pasó, Rum? Dice, fue tremendo, tratando de no caer en un sueño y irrumpe en mi cerebro una cantidad exagerada, aglomerada en una esquina. Pensé, un funeral quizás. Estaban todos muy bien vestidos. Ajá. Aquí no hay servicios funerarios. ¿Quiénes son estos? Entonces pensé, hasta que una enorme pancarta se asoma en la esquina dejando leer Congreso Internacional de Pastores. ¡Chale! Y todos con sus ovejas, sí que y con sus báculos, y con sus cosas. Bueno, cuestión que Congreso Internacional de Pastores, pensé, ¡ah, no! ¡Qué tortura! Estar ahí adentro, dice, ¿qué harán? ¿Qué harán? Ah, te picó el bicho de... Sí que sí. ¿Qué estarán haciendo? Bueno, cuestión que ahí están. Ellos me trataron de convencer, estuve tentadísima a entrar, pero supe que sería solo un viaje de ida. Sin salir de mi asombro, les dejo un beso enorme. Hubo un congreso de pastores en Necochea, al parecer. Sí que sí. Internacional. Bueno, fantástico. Un abrazo para Rum. Hola, Campanita. ¿Qué tal, Campanita? ¿Cómo le va? Hay un congreso que la está esperando. Por aquí está, bueno, el Chimbo, que llega contando las anécdotas de su no sé qué. El Masi. Hola, Masi. Dice, ¿cómo andan? Soy de Bahía Blanca, gente de Rawson, Chubut, en el culo de la Patagonia. Estamos no, el culo de la Patagonia es Ushuaia. Sí, sí. Eso no es el... viene a ser el coxis de la, del mundo. Dice, bueno, estamos obsesionados con las espectaculares transmisiones que realizan. Han sabido que hemos cambiado la TV de los mediodías por su programa de radio. ¿Este programa de radio sale a los mediodías? ¿Eh? Esto es increíble. Ya no hay moral, no sé. No sé, en Bahía Blanca al menos. Ajá. Dice, al mediodía apagamos todas las televisiones y escuchamos su programa de radio. Ya que no había gente, no había nada decente en el cable, decidimos escuchar algo nuevo para nosotros y quedarnos todos con completa Babi satisfacción. Dice, saludos a todos. Buen apetito. Buen apetito. Buen apetito a la gente de Bahía Blanca. Sí. Y dennos algo de comer. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo la tierra, cabrón? Amtaro, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Estamos perdiendo contacto, güey. Un tipo de gente de clase turista. Tenemos aquí a alguien que grita, Patricia, te amo. Y que pero dice, qué mamón. Y es de Juan, de Pucallpa, Perú. Y Mertiolate de La Paz, Baja California. Y está el emputante Tarija, Bolivia. No, la tierra, güey. Benito Pibop, desde Puerto Viejo, Ecuador, María Fernanda Almeida Lectón. Bueno, un chingo de gente. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como un oso hibernando. Oso hibernando. Sí, sentado, viendo televisión. Chale. Con moscas alrededor y sin intenciones de espantarla. ¿Ah, no? Con la boca abierta y babeando de costado. ¡Wow! ¡Voy, carajo! ¡Tiene lerma! Amigos, a no preocuparse por nada, que es la alarma del lunes. Sí. Es exactamente igual a la del martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Así que, ay, damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por los demás sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Reunión Cadena 103. Z93. Radio City. Sí, FM. Radio Urban. Radio Henry. FM Fantasía. FM Fox. Oceánica FM. Y Radio U. En España, Costa Latina. Bit Radio. Future FM, Radio C, Cadena Radio Mix, Euskadi Digital, Onda Indalo y Radio Sol. En México, Radio del Planeta y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9, en Suecia Studio. Y el Canal 71 de VHF con el cura Gestero midiendo su antena. Séquese. No, pero no hay que medir la antena delante de todo el mundo. La suya no es peligrosa. Mira, la suya es inocua. Como atrevida. Bueno, recuerden, amigos, al sitio oficial canaltrans.com. Estaremos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Luis Armando Navarro Coronado de León, Guanajuato, México. Ah, sí que sí, cabrón. Tanto nombre, cabrón. Te echaste ahí, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papá.